Y ahora llega la canción del verano. Maima mía, Maima, el doble por la mitad, Maima. Los mejores precios del verano en dulces Maima. Cash para mayoristas. Precios tan bajos que cantan. Maima. Todo para el mayorista. Abierto de 6:30 a 15:00 y sábados de 6:30 a 13:00. Polígono Navisa, calle Herramientas 810. Cashmaima.com.